La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Les saluda Arturo Chandra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Hoy tenemos acá de fondo unos perros ladrando bien cañón, que acaban de llegar por acá. Son perros de unos vecinos y son bien chillones y nos van a estar acompañando a lo largo de la transmisión. Ya, pues estamos aquí ya listos para una emisión más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de nuestros gustos musicales. Y ya saben, llegamos a todo el mundo a través de internet. Es la magia que tenemos hoy en día, gracias a la revolución tecnológica, ¿no?, que se ha suscitado en los últimos años. Y ahora con la onda de la inteligencia artificial, que no sé cómo se vaya a poner la cosa, pero bueno, pues parece que están surgiendo unas herramientas muy cañonas como el ChatGPT y otras herramientas acá de creación de obras artísticas que no me gustan. El ChatGPT sí me gusta, tiene buenas cosas, y si las sabemos aprovechar, pues yo creo que sí podemos, bueno, sí, usarla como una buena herramienta para diferentes proyectos. ¿Ustedes qué opinan acerca del ChatGPT? Si ya lo conocen, ¿qué nos pueden platicar de él? Si ya lo experimentaron, ¿en qué lo pueden utilizar? ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí tiene utilidad o no esa herramienta? Bien, estamos por aquí. También estamos también de... Es un poco triste, es por la partida de un amigo que ya tenía rato que conocíamos. En lo personal ya también tiene un rato que lo conozco. Bueno, que lo conocí. El buen Chofo, que recientemente partió a un mejor lugar, dejando un gran legado acá en la tierra, ya saben, un gran artista, un gran creador, una gran persona, el Chofo, una buena amistad con la que podíamos entablar con este buen camarada. Les compartí por ahí también una entrevista que hice con él. Hice dos entrevistas aquí en la Casa del Rock con el buen Chofo. Sí, siempre se me hizo padre invitarlo para que nos compartiera su onda, porque siempre era ameno y divertido platicar con él, y todas las cosas que nos compartía y la manera en lo que, muy personal de él, ¿no?, en la que expresaba sus ideas, sus canciones, sus proyectos. Era muy, muy creativo y muy chido el buen Chofo. Ahora sí que hasta donde está el Chofo, vamos a dedicarle esa transmisión al día de hoy con alguna música que él, pues, solía mencionar, ¿no?, de artistas que le llamaban la atención. Y entre ellos, pues, estaba Jimi Hendrix. Me acuerdo que en esa plática que les compartí el día de ayer, le mencioné que qué artista quería que lanzáramos ahí para que fuera una especie de, como que de alternado, ¿no? Que alternáramos ahí en su proyecto del Chofo, su música del Chofo con la música de un artista, ¿no? Y él, pues, no dudó en decirme que Jimi Hendrix, ya que es uno de sus... era uno de sus artistas favoritos del Chofo. Y bien, pues estamos aquí listos para empezar a compartir música en este día dedicado al Chofo. Bueno, vamos a preparar el primer tema y vámonos con... ya saben, una clásica de Jimi Hendrix. Vámonos con la de Purple Haze. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Programa dedicado para el buen Chofo. Y eso dice así. Vámonos con esto que dice así. Purple Haze. We'll be right back. El tema de Purple Haze con el tremendo Jimi Hendrix, una rola muy chida, muy viajadona de Jimi Hendrix, con la que tema que compartimos en una visita que hizo el Chofo aquí a la Casa del Rock y que pidió ese tema, ¿no? Para abrir la presentación del artista invitado, que era Jimi Hendrix. Y pues bueno, seguimos aquí compartiendo material chido y recordando al buen Chofo. Sí, me acuerdo cuando conocí al Chofo ya hace un rato. Me acuerdo que estábamos... Yo me dediqué un rato a... Ya saben, me gustaba hablando de la computación, me gustaba armar computadoras. Bueno, me gustaba antes armar computadoras y toda esa onda. Me llamó mucho la atención, como que me clavé mucho un tiempo en la onda de... Pues de armar redes y toda la onda así para café internet y eso. Entonces una vez me contrató alguien que ya es mi amigo ahora, el señor Felipe Muñiz. Me contrató para que lo asesorara para comprar unas computadoras y poner su café internet, ¿no? Y total, ya hicimos acá el trato, toda la onda. Y sí, lo asesoré chido, compramos las computadoras y hicimos la instalación de sus equipos, ¿no? Ahí en su local. Estaba aquí por el metro aquí de Cerdán, en su localito, y pues bueno, pues ahí ya hicimos la instalación y echamos a andar el café internet. Y pues ya empezaban a llegar ya los clientes, ya saben, y llegaban de todo tipo, ¿no? Toda la banda de que vivía por ahí cerca. En ese tiempo, ya tiene un ratote que fue eso, ¿no? Fue como a principios de los 2000. Y ya de repente, pues yo veía que llegaba ahí un greñudo, acá, grandote, ¿no? Acá greñudo, acá con su cola, acá amarrada al china. Y ya veía que estaba ahí haciendo sus ondas y eso, ¿no? Pero nunca realmente intercambié palabras. No intercambiaba palabras con él, ¿no? Nada más lo veía que llegaba ahí. Yo mientras estaba acá revisando los equipos y eso. Pero un día ya me comenta mi cuate, el dueño del café, que había una persona que se interesaba, ¿no? Que necesitaba que alguien le repararan sus equipos o su computadora, ¿no? Que porque le estaba fallando. Y ya entonces ya me pasa el teléfono y me comunico, y resulta que era el Chofo, ¿no? El que necesitaba los servicios para reparar su equipo de cómputo. Pues total, ya fuimos a su casa ese día, que estaba por ahí cerca, la casa de su papá, donde tenían su oficina. Tenían ahí sus cosas, ahí chambeaban. Y pues ya yo llegué y empecé a revisar sus equipos y toda la onda, y me di cuenta de que pues también el Chofo tenía unas guitarras por ahí, ¿no? Se llamaba, bueno, sí que me dijo que se llamaba Gerardo porque le decían el Chofo. Y ya me comentó pues que era músico y todo el rollo. Y digo, no, pues qué coincidencia, porque yo también soy músico. Y empezamos a platicar y toda la onda. Y me platicaba de los proyectos que había hecho y de lo que quería hacer y toda la onda. Y total, desde ahí empezamos a... Pues ya como que a sentirnos más en confianza. Y de repente pues ya nos veíamos más seguido, porque sus equipos de repente necesitaba que les diera servicio. pero también ya nos empezábamos a involucrar más en la onda de la música. Ya posteriormente yo me puse un cafecito donde empezaba a hacer tocadas. Bueno, antes de hacer el café, empecé a organizar unas tocadas ahí en Tlalnepantla. Muchos han de saber eso, ¿no? Que también llegaron a ir ahí a cotorrear. Empecé a hacer unas tocadas ahí en Tlane y de los primeros que quise invitar y que pensé invitar para que participara fue el Chofo. Pues bueno, pues el Chofo bien animado, ¿no? Y a participar en los toquines y bien, bien, bien solidario el Chofo y bien animoso para participar con su proyecto de ska. Y pues bueno, pues la pasamos muy chido en esos eventos que organizamos. Y ya después el Chofo también agarraría también su camino y empezaría a moverse por muchos lados, ¿no? Ya como que se encaminó chido con la onda del rock y con sus bandas que había organizado. Bien, pues vamos a lanzar otra rola para recordar al buen Chofo, otra de Jimi Hendrix. Vámonos con esto que se llama Little Wing. Y esto dice así. Escuchamos el tema del Little Wing, Jimi Hendrix. Una rola cortita, pero muy efectiva, muy chida. Bien, seguimos por acá. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá. El buen Alex Trasher dice: saludos Arturo, saludos a todas y todos los radioescuchas de la Casa Radio. Su cuate Alex Trasher, como siempre, bien puesto para rockear. Y expreso mis más sentido pésame por nuestro amigo el Chofo. Seguramente está rocanroleando en donde se encuentra. Bien, entonces, Chofo. Sí, pues cómo no. El Chofo dándole con todo. Donde se encuentra ahorita por ahí. Un saludo para mi hermana Leti también. Que anda por ahí también, lista para escuchar la transmisión. Y sí, recordando esos toquines, ¿no? Que organizaba luego el Chofo también en su casa. Me acuerdo que pues estaba ahí organizando su onda y sus, bueno, los primeros toquines que a los que yo fui con él. Él ya me había dicho que ya había hecho algunos ahí en su cantón, ¿no? Pero pues que quería como que retomar la onda. Nada más que dice que luego los vecinos se ponían medio especiales. Pero pues que él como que dice, pero pues no, como que no me importa, no lo que digan los vecinos, yo voy a hacer mi ruido, ¿no? Y organizaba sus toquines y sí, ¿no? Pues los hacía chidos, ¿no? Porque sí, eran unos buenos maratones de 2-3 bandas. Me acuerdo que una vez también llegó Luis ahí, ¿no? Llegaste Luis, ¿no? También con Alex Trasher, tu canal René y otros valedores. Y también con la Nunca Muerta, ¿no? Que llegaron a tocar ahí a la casa del Chofo. Me acuerdo de ese día que estábamos ahí. yo estaba haciendo mis pininos como según con una camarita que según me quería acá, pues empezar acá este, a tomar algunas escenas, pero pues luego ni sabía tomarlas, me fallaba toda la onda de la cámara en ese tiempo. Y pues bueno, pues este, sí, buenas anécdotas que pasábamos con el Chofo en sus eventos. Buena onda con el Chofo ahí cotorreando y pues bueno, les digo que en varias ocasiones estuvimos ahí participando y alternando en varios escenarios. Dice aquí Luis Lobo, dice, saludos Arturo, Alexan, Fabián y toda la banda de la Tomandancia. Bien, a toda la banda de la Tomandancia que anda por ahí, activa el día de hoy, dándole con todo. Y sí, esa entrevista que les compartí del Chofo ya tiene ya como unos 4 añejos. Ya tiene casi 4 años y fue más o menos por estas épocas, ¿eh? Fue en abril. Me acuerdo que también estaban aventando cohetes, que se me hace que era también como un sábado de gloria en aquel tiempo. Y andaba el Chofo por acá compartiéndonos una buena charla. Estuvo muy padre, ahora que la volví a escuchar, este, se me hizo muy chido recordar esos momentos que compartimos en ese día. Seguimos por aquí compartiendo material. Vámonos con otra rolita de Jimi Hendrix que también llegamos a colocar en la transmisión de ese día que viendo el Chofo. Una rola de Jimi Hendrix que se llama Fire. Vámonos con esto que dice así: Fire. Recordando al buen Chofo. Fire de Jimi Hendrix. Una grandiosa canción, una grandiosa rola de Jimi Hendrix, muy prendidona y con tremendo ritmo de Jimi Hendrix. Seguimos por aquí compartiendo buen material el día de hoy. como un homenaje para nuestro buen cuate Gerardo. Me acuerdo que participamos, bueno, que lo invité una vez a tocar al Chofo también. Una vez que nos... un amigo nos invitó a que tocáramos aquí en Azcapotzalco, aquí en la, ya saben, en el kiosco ahí del Parque Hidalgo. Y yo ya había tocado ahí ya varias veces con el grupo de Shendra. Habíamos tocado como unas dos o tres ocasiones. Pero nunca había tocado como dueto con Alexa, ¿no? Ya saben que de repente nos volvimos dueto y ya todo lo manejaba ya desde una compu. Ya tenía ahí la bataca, el teclado y el bajo. Y ya todo lo demás, bueno, la voz y las liras pues ya eran en vivo, ¿no? La guitarra en vivo. Y sí, bueno, pues iba a ser nuestra primera presentación así como dueto así ya en ese lugar, ¿no? Y ya nos lanzamos y dije, no, pues como que me gustaría invitar a alguien también que nos acompañara en el escenario, ¿no? Que hiciera así como una especie de apertura. Y también pues pensé en el Chofo, luego le digo, ¿cómo ves, Chofo? Voy a tocar de ahí, ¿qué te avientas para apoyarnos ahí? Y pues sí, el Chofo me cae que era como una garantía, ¿no? Si tenía tiempo, siempre decía que sí. Y pues vaya, se lanzó el Chofo, llegó ahí el toquín, ya preparamos, acomodamos todo el equipo, y sí, pues abrió el Chofo con su show, ¿no? Ya bien, bien chistoso, ya saben. Pero él como solista, a mí siempre me gustó mucho como solista el Chofo, tenía mucha gracia el Chofo, tenía, ahora sí que buenos materiales como para entretener bien a la audiencia, ¿no? Y ese día no fue la excepción, ¿no? Tenía acaparada la audiencia ahí, escuchándolo y todos, ahora sí que risa y risa de todo lo que decía el Chofo y todo lo que contaba, ¿no? Y la manera graciosa con la que hacía las cosas. Y pues bueno, estuvo buena esa convivencia también. Y así fueron varias, ¿no? Porque en varios lugares fue donde estuvimos ahí compartiendo el escenario. Y el Chofo, pues como les digo, siempre bien, bien solidario, bien dispuesto, ¿no? A participar, porque él... lo que quería era tocar y expresarse, ¿no? Tener el espacio. Y eso era lo importante, ¿no? Que hubiera dónde, ¿no? Dónde explayarse. Bien, pues vámonos por acá. En la plática que tuve con el Chofo en aquel 2019, mencionó una rola de un músico también muy conocido. Porque hablábamos de las fusiones, ¿no? De los estilos musicales que luego suelen hacer los artistas, ¿no? Combinaciones de un estilo musical con otro y así, ¿no? Ya saben, en Police era como muy, muy notorio, ¿no? Su influencia que tenía con el reggae, ¿no? Y mencionó una canción que se llama Englishman in New York. Y hablaba de que había varias versiones de esa canción hechas por músicos que pues, le metían más instrumentos, más instrumentación, casi como una especie de orquesta que sonaba bien cañón, y otros que le metían una onda pues un poco más variada, y aún así la canción pues como que no perdía, ¿no? Esa esencia tan chida, ¿no? Que tenía la canción original de Englishman in New York de Sting. Ahorita la vamos a lanzar. Vamos a lanzarla de una vez y enseguida regresamos para leer lo que nos comparte Luis Lobo, ¿no? Acerca de nuestro camarada Luis, de este camarada Gerardo, ¿no? Cómo fue que lo conoció también. Pues vámonos con eso que dice así: Englishman in New York, Sting, algo muy cabrón, muy chingón. Y esto dice así. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Oh, Qué rola tan chida. Del año de 1987, Nothing Like the Sun es el disco de donde se desprende esa canción, Englishman in New York, de Sting. Una tremenda, tremenda canción de Sting. Por la mitad de la canción, ¿no? Como meten esa batería tan potente que como que no tiene nada que ver, pero sí, quedó bastante bien. A mí me gustó un resto de ese contraste que hicieron. Y cómo regresan otra vez al movimiento, ¿no? Original de la canción, ¿no? Con el que inició. Se me hace genial la rola. Entonces digo que el Chofo comentaba de esta canción, que era una de las canciones discutidasas, ¿no? Que de alguna forma, en otras versiones que había escuchado, que también, pues como que no perdía esa esencia, ¿no? Se mantenía siendo una buena rola. Y por acá nos comenta Luis. Dice Luis Lobo, dice: yo conocí al Chofo de manera casual. Un día regresando del trabajo, vi una tienda de música por el metro Tezozómoc y me detuve. Compré unas plumillas y un talí, y no recuerdo bien, pero creo pregunté por una marca de cuerdas y no tenían. Me dijeron que en Tlane seguro las encontraba. Ahí estaba el Chofo y me dio señas particulares de la tienda. Le dije que iba a ir de una vez y me preguntó si pasaba por Gustavo Vaz. Le di ride, dice, y en el camino estuvimos platicando y nos intercambiamos contactos, y de ahí estuvimos coincidiendo hasta que llegamos a tocar a su casa, dice. También lo invité al toquín que tuvimos en Villa del Carbón, pero llegó tarde, ya cuando nos estábamos regresando, dice Luis. Fíjate que sí, qué chido, ¿no? Así de repente, cuando menos piensas, pues conoces a personas con las que vas a entablar una buena amistad, a tener una buena relación, ¿no? Y aparte, pues, pasar buenos momentos también, ¿no? Sí, yo al Chofo le recomendé esa tienda, Luis. le recomendé esa tienda para que fuera. Yo ya la conocía. Y le dije al Chofo, ¿sabes qué onda, Chofo? Si quieres reparar tus aparatos, porque me decía que quería reparar unas bocinas y no sé qué rollo. Un aparato. Y si quieres repararlos, ve ahí. Ahí reparan equipos en ahí sobre Mimosas. Ahí por el metro de Sosomoc. Y hay un local ahí donde venden instrumentos usados y algunas cosas. Y ahí también reparan instrumentos, cabrón. Entonces ya el Chofo así se dio el rol. Y ya después, en las charlas que teníamos así acerca de música, me llegó a comentar que conocía a la Nunca Muerta. Y pues me dijo que te conoció también, que te conocía. Pero nunca me platicó cómo te conoció. Entonces, más o menos por ese tiempo, yo creo que fue cuando apenas acababa de conocer yo al Chofo, cuando lo conociste tú, Luis. Tenía poquito. Bueno, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y el Chofo también estaba hablando de otras bandas. Mencionaba que a bandas como Yes, ¿no? Bandas como King Crimson, mencionaba el Chofo. Bandas como los Doors. Siempre estuvo mencionando acá materiales chidos, porque el Chofo tenía una... pues tenía un gran gusto musical, tenía una buena influencia el Chofo en cuanto a música. Y pues bueno, pues podíamos hablar de diferentes estilos musicales, de diferentes agrupaciones. Y eso era lo padre, ¿no? Que era un camarada con el que podías tener buenas conversaciones relacionadas con lo que nos gustaba, ¿no? Con la música. Vamos a lanzar un material ahora de una de las bandas que también mencionó el buen Chofo en esa plática. Y vámonos con una rola de Yes, que es del álbum Big Generador, o El Gran Generador, Big Generator, del año de 1987. Es un disco bastante chido, como que también revolucionó también el sonido de Yes, con la incorporación de buenos músicos, ¿no? Como Trevor Rabin en la guitarra, un gran guitarra, bien cabrón. Vámonos con el tema de... un tema muy chido que se llama Love Will Find a Way. Vámonos con esto, que dice así: Yes. Escuchamos el tema Love Will Find A Way de Yes, de su álbum Big Generator, el gran generador, del año de 1987. El Big Generator es el duodécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Yes, editado en 1987 por Atco Records. Un gran material este de Yes. Como les digo, también el Chofo llegó a mencionar esta como una de sus bandas con que de alguna forma pues le gustaba, ¿no? Reconocía como grupos de gran calidad a Yes. Y por acá Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Dice, voy llegando. Dice, yo también conocí al buen Chofo. Muy buen conocedor de música y muchas cosas más. Dios lo tenga en su gloria. Dice, esa rola de Yes me encanta, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Sí, pues cómo no, Alexan. Ya sé que convivimos mucho con el buen Chofo, ¿no? En los eventos que llegamos a organizar. Y era de los primeros invitados, el Chofo, a participar ahí. Y siempre estaba puesto. Ya sea que llegara con su banda Los Incógnitos, o que se presentara solo, ¿no? Como les digo, a mí su proyecto como solista siempre me gustó mucho. Como que lucía más el Chofo ahí. Aunque también su proyecto de ¿cómo se llama? De ska también estaba bien. Pues el Chofo lo disfrutaba y eso era lo chido, ¿no? Bien, seguimos por acá compartiendo música. Sí, recuerdo que también el Chofo llegó a poner un restaurante acá por este... ¿Por dónde era? A ver, déjame ver. Acá por Azcapo, ¿no? Ahí por una colonia que se llama San Rafael, cerca de las vías del tren, más o menos por ahí estaba cerca su localito. Y puso su café, este, bueno, más bien una especie de como de restaurancito, porque vendía comida, ahora sí que a mediodía ya vendía comida corrida, y en las noches pues ya se convertía en un como una especie de bar, ¿no? Y invitaba así a sus bandas de cuates, tenía un resto de cuates, el Chofo, un resto de camaradas que tocaban y los invitaba a tocar ahí al lugar. Y hay veces que, bueno, por lo regular su pareja, ¿no? Está llena, lo acompañaba siempre y pues, lo apoyaba en el negocio, ¿no? Estaba ahí. Pero había veces que ella tenía que salir a chambear a otro lado porque se dedicaba también a chambear de otra cosa. Y los fines de semana era cuando el Chofo de repente pues necesitaba quien la apoyara, ¿no? Y me contrataba el Chofo para que le echara la mano. Y sí, pues si tenía chance me lanzaba y ya lo apoyaba el Chofo. Ya llegábamos ahí, nos poníamos a cocinar. Ya saben, ¿no? Pues que vamos a hacer ahora sí un arrocito acá, vamos a hacer acá la sopa aguada. Y el Chofo ahí enseñándome, ya se había convertido en todo un chef. Y ya no, pues que ahora aquí ya está la onda pues para preparar las hamburguesas, toda la onda del pan. Y de repente había que comprar algunos víveres, ¿no? Para tener surtida la despensa. Y ya en la noche, como les digo, pues ya llegaban los grupos a tocar los fines de semana. Y este, pues había que surtir la hielera, ¿no? Y yo me lanzaba por las chelas y eso. Y ya pues llegaba el momento en que ya llegaba la banda y se armaba el toquín. Y ahí estábamos movidos, ahí, este, pues apoyando, ¿no? al Chofo en el evento. Fue una aventura del Chofo también crear ese espacio para, pues para hacer lo que quería, ¿no? Ya saben que uno tiene ciertas ideas y quiere llevarlas a cabo y no hay nada que te pare, ¿no? Porque igual a lo mejor te pueden decir, no, pues no lo hagas porque no va a funcionar, ¿no? Pero luego uno se aferra luego a hacer las cosas pues porque quiere experimentar, ¿no? Y el Chofo también pues, se arriesgó también a experimentar y hizo su onda y pues ya estuvo un tiempo funcionando hasta que pues por fin, hasta que pues, ya no pudo ya seguir más en el negocio porque pues no dejó mucho y nada más eran gastos y ya decidió ya pues abandonar, ¿no? ese negocio y ya dedicarse a otras cosas. Y ahora platicaremos más de lo que emprendió el Chofo posteriormente a su aventura en su restaurancito. Vamos con otro tema de Sting para seguir recordando a este camarada que acaba de partir, el buen Chofo. Vamos con el tema de otro tema de Sting llamado Shape of My Heart, una rola bien chida del año de 1993 del álbum Ten Summoners Tales, algo así. Esto dice así, Sting. Thank you.

Y pues ya se aventaba sus toquines acá en la Arena López Mateos y en dos, tres lados tocando. Y creo que me comentó también que se llegó a ir a El Salvador, al país El Salvador, que se lanzaron a tocar. Y le pregunté, ¿qué onda, Chofo? ¿Cómo te fue, güey, cuando te lanzaste ya a El Salvador, no? Dice, no, cabrón, estuvo bien gacho, güey. ¿Qué, por qué, güey? Dije, no, es que nos fuimos en un avión, güey. Pero haz de cuenta que era un avión guajolotero, ¿no? Pinche avión acá, bien gacho, sentías que te caías, cabrón. Ya total llegamos al Salvador y fuimos al toquín, ¿no? Donde iba a ser el toquín, pero pues no, cabrón, fuimos de volada. Así como llegamos, fuimos al toquín, tocamos y nos regresamos, cabrón. Estaba bien peligroso, dice, sentíamos así como que la onda bien, bien tensa, ¿no? Ya sabes, las maras y toda la onda. Pues en aquel tiempo pues estaba bien cabrón. Y sí, así como de platica el Chofo, dice que estuvo muy, muy correr el viaje, pero pues bueno, se lanzaron a la aventura. Y pues bueno, tuvieron su experiencia. Y sí, pues el Chofo estuvo rolando por dos, tres lados y haciendo bandas por aquí, bandas por allá. Y como les digo, sus influencias pues eran también muy del reggae, del ska, ¿no? Y mencionaba mucho a Bob Marley, como que también era uno de sus músicos favoritos, porque en la entrevista que le hice también pues comenta de que uno de sus carnales pues llevaba materiales, ¿no? Así rockeros y también acá dentro del material que llevaba a su casa, pues estaba uno de Bob Marley, ¿no? Y que le llamó mucho la atención ese material y que pues yo quiero también hacer ese tipo de música, ¿no? O utilizar ese tipo de música para mis cosas. Bien, pues vamos a escuchar a Bob Marley con un tema para recordar al buen Chofo también con un tema de este gran cantante. Vámonos con el tema Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Esto dice así. America, stolen from Africa, Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Una rolita muy buena, muy chida, con ese ritmo característico de Bob Marley. Una banda que salió de Jamaica para irse a Inglaterra y mostrarse como una banda acá, hasta rockera, ¿no? Pero que tenía un sonido diferente. Que llegó a evolucionar y que llegó a revolucionar toda la onda en aquellos años, ¿no? Que inclusive los Beatles también se sintieron así como que atraídos por el sonido de Bob Marley, ¿no? Por esa música. Que también trataron de integrar ese sonido de Jamaica, ¿no? Ese sonido del reggae a su música en algunas rolas, ¿no? Ya a finales de lo que eran los Beatles, ¿no? De la era de los Beatles. Y por ahí hay unas fotos donde está Bob Marley ahí compartiendo con George Harrison, ¿no? De repente se llegaron a encontrar. Y pues tal vez hablaron de crear algunos proyectos que igual a lo mejor nunca se llevaron a cabo, ¿no? Pero pues bueno, pues compartían y disfrutaban, ¿no? Cada uno de lo que proponían como artistas. Pero Bob Marley sí fue una revolución bien cañona con ese estilo, ¿no? También muy novedoso. Que llegó a impactar de manera mundial, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y este material que estamos transmitiendo es pues como un homenaje a nuestro buen camarada, el buen Chofo, que recientemente partió esta semana y que ya está por allá haciendo de las suyas, siguiendo el ambiente que, pues, que a él le gustaba hacer, ¿no? Es lo que nos imaginamos y que deseamos, ¿no? Que le siga pasando bien. Bien, estamos por acá. Me acuerdo que las entrevistas que llegamos a hacer acá en la Casa del Rock, pues el Chofo llegaba acá con unas tortas. Le digo, ¿qué onda, Chofo? Le dice, tráete las tortas, ¿no, Chofo? Y ya llegaba acá el Chofo y bien acá, bien acomedido, ¿eh? Cámara, yo llego con las tortas, ustedes pongan el chesco, ¿no? Y ya poníamos el chesco o el agüita y pues ya nos aventábamos acá la entrevista, la plática y acabando de echarnos las tortas con el Chofo. Se ponía buena la onda. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar otra rola de Bob Marley, ya que era una de las bandas favoritas del buen Chofo. Vámonos con un tema que también llegó a tocar Eric Clapton, si no me equivoco. El tema de I Shot the Sheriff con Bob Marley. Y esto dice así. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Thank you. swear it was in self-defense. Yeah. I Shot the Sheriff, Bob Marley, el tremendo Bob Marley. Y esa rolita que está de fondo, ¿quién no la conoce? Muchas rolas buenas de reggae, ¿no? Pues seguimos aquí compartiendo buenas rolas, buena música, y a la vez recordando a nuestro camarada el buen Chofo. Y por acá Mitra dice, perdón la tardanza, dice, aquí voy llegando. Qué bueno, Mitra. Y Mitra nos comentaba también en la, durante la plática que tuvimos con el Chofo hace 4 añejos, que este, que Mitra también le decían Chofo. Y Mitra también se llama Gerardo y le decían Chofo también. Pero ahora sí que surgieron de manera diferente, ¿no? Y acá nos dice René, dice, me acuerdo de cuando conocí al Chofo en el altercado entre ingenieros de audio en el toquín de su casa de Tlane. andabas tú de ingeniero de audio, ¿no, René? Con la nuca muerta, ¿no? Y este, creo que el Chofo también andaba de ingeniero de audio y hubo como un duelo, ¿no? Entre él y tú. Así, ¿no? A ver, platícanos más acerca de ese encuentro. ¿Cómo fue? Sí, porque me acuerdo que el Chofo ponía todo su equipo y tenía ahí su consolita y sus bocinas, y de repente pues como que le andaba ahí haciendo la onda del ingeniero. Y ese día llegó René también como ingeniero y hubo como un duelo ahí, ¿no? Un duelo de titanes. A ver qué nos platicas, René. ¿Cómo estuvo esa onda? Dentro de su repertorio del Chofo, este, hay varias rolas de Chava Flores, como él nos comenta, y este, nos comenta en la entrevista que hicimos. Y también, pero también hay una rola de los Beatles que también esa versión comentó el Chofo que se la hizo a Tintán, una versión en español, y se llama como que quiero estrechar tu mano, ¿no? Se llama la canción de los Beatles. Y pues vamos a escuchar esa canción de Quiero estrechar tu mano de los Beatles para recordar al Chofo con esa rola. En lo que nos comenta por acá René acerca de esa experiencia. Vámonos con esto que dice así: quiero estrechar tu mano de Beatles. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something I want to hold your hand. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. When I feel that something I wanna hold your hand. I want to hold your hand, The Beatles. Una buena rola que el Chofo tocaba, ¿no? También en su repertorio cuando se aventaba acá como solista. Nada más que se aventaba la versión de Tintán. Y por acá nos dice René, dice sí, de ese altercado, ¿no? Que hablaba, ¿no? Del duelo de ingenieros. La tocada que hizo el Chofo en su casa. Dice, sí, me movía los micros de los amplis. Dice, iba al escenario a reacomodarlos y a nivelar el audio de los amplis de guitarra de mi hermano y el Barbitas al otro y el otro guitarro. Y mientras el Chofo en la consola moviendo la ganancia y la EQ. Sí, me acuerdo de ese día. Sí, hubo un duelo ahí de titanes entre René y el Chofo. A ver qué más nos comenta René acerca de esas experiencias que tuvo, esos encuentros cercanos. Y pues seguimos por acá. Vamos a lanzar ahora un tema del Chofo con su banda. A ver, déjenme, por acá ya la tenía la rola. A ver, déjenme ver si está por aquí. Una rola del Chofo con su banda, dice, a ver, déjeme buscarla, ¿no? A ver si aparece por acá. No, por aquí aparece ya en YouTube. Tengo dice, para mi gente, para YouTube, punto y aparte. Sí, yo creo que se llama el tema Punto y Aparte, de, la lanzaron en el 2011 con la banda de Los Incógnitos. La comparten ahí en la página del Chofo y dicen que con esta rola la van a recordar siempre al Chofo. Vamos a lanzar este tema, dice Punto y Aparte, Los Incógnitos. Escuchar al Chofo con su banda. Y esto dice así. mano para el color de la tierra. Es la hora de que este país deje de ser una vergüenza vestida solo del color del dinero. Rebeldes somos porque es rebelde en la tierra y hay quien la vende y compra como si la tierra no fuera. Para mi gente, punto y aparte, Los Incógnitos. Banda de donde de alguna forma participó el Chofo en la composición de muchos de los temas de esta agrupación llamada Los Incógnitos. Una banda que era transgresora, innovadora en cuanto al sonido. Era disonante la música que las composiciones, muchas de sus composiciones, ¿no? Porque de repente podíamos escuchar unos acordes que no iban en sintonía con los demás, no armonizaban, pero pues sonaba raro, ¿no? Y a la vez como arriesgado, ¿no? Hacer ese tipo de composiciones y de presentaciones que hacía el Chofo. Pero cómo lo disfrutaban ellos bien cabrón en el escenario. Me acuerdo en una ocasión, creo que fue en esa tocada donde fuimos a su casa, que también fue René y fue la Nunca Muerta, cuando se presentó el Chofo a tocar. Me acuerdo que su cuate, el tecladista, pues estaba dando unos tecladazos, pero nada más a donde cayera la mano, ¿no? Pa, pa, pa, como que no le importaba dónde cayera el acorde. Y pues sonaba así todo el caos, ¿no? Pero era como que parte de su, ya de la esencia de la banda, ¿no? Ser así un poco caóticos en ese aspecto. Y pues bueno, pues por acá dice René, dice, bueno, seguimos leyendo acá la anécdota que nos platica René de esa experiencia que tuvo con el Chofo a la hora de ponerse a sonorizar a la Nunca Muerta. El Chofo quería meter mano y también René estaba, bueno, más bien René era el oficial, pero el Chofo quiso meterse también ahí a mover los controles. Dice, luego ya que empezó a sonar todo, dice, se dio cuenta de por qué mejor saqué la voz aparte de todo su PA, el cual ya no se oía saturado y la voz casi no se escuchaba. Esa vez la nunca, llevamos un ampli mamalón de teclados por si las moscas, y efectivamente sirvió para dar más presencia a la voz de las bandas que tocaron después. Aprendimos ese día para qué sirven las salidas del preamplificador de las consolas. Dice, después de eso, y ya después de cederme más tiempo los controles de su consola, regresó con las cheves para hacer las paces. No, pues estuvo bien, ¿no? Lo bueno es que agarró la onda también del Chofo, ¿no? De que sí había que mejorar el sonido, y pues ahí René pues era el bueno, el que sabía cómo mejorarlo y llevaba ya el ampli para soportar mejor el sonido de la voz, ¿no? Y estuvo bien. Si me acuerdo que ese día que estábamos en su casa del Chofo no había nada de comer, cabrón. Y me acuerdo que me metí a la cocina del Chofo en lo que estaba preparándose para tocar. Le digo, ¿qué onda, Chofo? Hay chance de que me preparen una torta de algo, cabrón. Y sí, hizo como una excepción. Sí, güey, no hay bronca, ahorita te saco acá dos, tres cosas del refrigerador y te armas una torta. Y así sacó dos, tres cositas del refri y ya. O sea, refinar, me alivianó el Chofo ese día. Y también me acuerdo que me estaba muriendo de frío y también me prestó un suetercito para soportar el frío ese día que estaba medio cañón. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro material de las bandas, bueno, más bien una de las bandas favoritas del Chofo. Vámonos con el tema de Foxy Lady de Jimi Hendrix. Y esto dice así. Here I come, baby. I'm coming to get you. Escuchamos el tema de Foxy Lady, Lady, Jimi Hendrix Experience. Tremendo guitarro, y como decía el Chofo, se identificaba mucho con Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix era zurdo y el Chofo también, zurdo. Bien, seguimos por acá, dice Luis. Yo por ahí tengo algunas fotos del toquín de su casa, dice, creo que fue por 2007. Necesito buscarlas en el disco duro. Sí, yo también tengo un buen de fotos también, y las tengo por ahí guardadas en, también en un disco duro, que tengo que empezar a checar a ver qué onda, a ver qué encuentro. Sí, porque estuve tratando de buscar unas fotos aquí en esta compu que tengo ahorita. Nada más encontré unas poquitas que tenía ahí, que son las que usé para lanzar acá el especial del Chofo, bueno, el que les compartí ayer, el de la entrevista que tuvimos y donde se presentó, tocando unas rolitas. Pero tengo por ahí un disco duro también donde tengo varias fotos de 2-3 toquines. A ver si luego ya busco por ahí y comparto algunos materiales, algunas fotos. Tenía unos videos también por ahí. Voy a buscar a ver qué onda. Y sí, ya tiene un ratón que se hizo ese toquín. Yo me acuerdo que el Chofo, yo fui a 2 toquines a su casa. Dice aquí, dice, otra anécdota que tengo de ese día del toquín en su casa. Pues llegamos todos, dice la banda. ¿Qué dice aquí? Dice la banda, el ingeniero de sonido René, dice, y mi esposa iba vestida toda de rosa, dice. Ya todo bien. Ya todo bien, y pues pasó un accidente y mi esposa me pidió que la trajera a casa a cambiarse de ropa. Y vi que faltaban como 45 minutos para tocar y dije, ingesu. Y nos salimos, ya cuando regresamos todo el mundo nos andaba buscando. Sí, me acuerdo que te desapareciste de repente. Le pregunté a René, ¿qué onda con el Luis? ¿Quién sabe? Se desapareció, como que lo regañó su esposa y, y se lo llevó. Y este... y ya después regresaste, ¿no? Ya llegaste acá con, ya con toda la actitud para iniciar el toquín, ¿no? Sí, me acuerdo que ese día también me dio un ray este Alex Thrasher, me trajo acá en su nave. Y ya este, pues acá me dio un buen ray el buen Alex Thrasher. Sí, y fíjate que es en ese toquín del Chofo, este Luis, René y Alex. Fue como que un reencuentro, porque ya tenía un ratote que no nos veíamos. Y este, y ahí con el Chofo nos reencontramos después de unos añejos, cara. Y estuvo chido volvernos a encontrar ahí, ¿no? En un toquín. Después de un buen rato de no vernos, ¿no? Bien, seguimos por acá compartiendo material. Y uno de los grupos que también mencionó el Chofo en esa plática que tuvimos, ya hace unos añitos, este, mencionó también a la banda de los Doors, también como una de las bandas que también, pues, eran esas bandas chidas, ¿no? Que de alguna forma, pues, lo fueron formando como músico, ¿no? Como rocker. Vamos a lanzar una rola de The Doors. Vámonos con el tema de Riders on the Storm, para recordar a Jim Morrison con los Doors y con ese tema tan bueno, dedicado al buen Chofo. Y eso dice así, Riders on the Storm, The Doors.

Jinetes en la tormenta, Riders on the Storm, The Doors, de su álbum LA Woman del año de 1971, el último trabajo material donde participó Jim Morrison, uno de los trabajos más, pues más bien logrados de los Doors. Ya se sentía esa solidez de la banda, ¿no? Esa evolución. Tenía un sonido bastante macizo, la manera de interpretar de Morrison ya era otra cosa, con una tremenda seguridad y potencia, ¿no? en sus temas, en sus interpretaciones, en potencia interpretativa, ¿no? Principalmente, ¿no? Su manera de cantar, de expresar. Y en esta canción que escuchamos de Riders on the Storm es una genialidad, porque esa canción le meten una voz como susurrada acompañando a la voz principal, pero hace una atmósfera bien, bien increíble, ¿no? bien buena. Y aparte también los sonidos del mar, ¿no? Esos sonidos de la tormenta, de sonidos del agua, ¿no? Así bien cañones, bien graves, imprimiéndole ese sonido místico, ¿no? A la canción. Algo muy bueno. Bueno, son grupos que solía escuchar nuestro buen camarada, el buen Chofo. Y por acá nos dice René, más bien Luis, dice, una anécdota, no es con el Chofo, dice, pero tiene que ver. Es que conocimos a su hermano primero, dice, a Benjamín Anaya, en el año 2001, en un toquín que tuvimos en el Circo Volador, y el cartel era Erógena, la nunca, los restos humanos, fieles difuntos y el ángel de fuego, dice. Ahora me he encontrado al Benja tocando en unos barecitos pequeños sobre Insurgentes, por el Monumento a la Revolución y por el cruce con Monterrey, a su carnal del Chofo. Sí, yo no tengo el gusto de conocer a su carnal del Chofo, pero sí, el Chofo me mencionaba mucho a su carnal que le gustaba mucho la onda también de la música y que tenía proyectos interesantes, porque de repente me platicaba que se iba a Europa, a Alemania, a hacer algunas presentaciones, también escribía y no sé qué tanto hacía su carnal, pero que estaba muy metido en la onda del arte. Y cosa que no sabía yo también del Chofo es de que el Chofo también estuvo en escuelas de música, estuvo estudiando en una iniciación artística en la 4, y después dice que también estuvo en el conservatorio 5 años. Yo ni sabía, me enteré ese día en la entrevista que le hice. Dice, no manches, Chofo, yo ni sabía que había estado en el conservatorio, cabrón. Y ahí estuvimos bromeando un poco acerca de esa incursión que tuvo el Chofo ahí en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, se ve que el Chofo era una persona muy dedicada también a la onda del arte, le gustaba mucho leer. Me acuerdo que luego tenía unos libros ahí en su restaurancito. Tenía una sección donde tenía ahí varios libros, unas revistas. Y yo de repente pues agarraba y me ponía a leer un poquito. Pero el Chofo no me empezaba a platicar y me comentaba de este autor, del tal autor, y así de un resto de libros, ¿no? que ya conocía, de autores que conocía el Chofo. O sea que era una persona bien, bien metida también en la onda de la lectura. Dice aquí Luis Lobo, dice, Benjamín tocaba la guitarra en los restos humanos, fieles difuntos. Ah, fíjate. Qué chido. Sí, digo, yo varias veces fui a la casa del Chofo. Digo, también a repararle su computadora y hacer algunas cosas ahí que llegamos a organizar. Pero nunca conocí a su carnal. Conocí nada más a su carnal, uno más, creo que era más chico que el Chofo. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba su carnal. Y fue el único que conocí, porque jalaba mucho con el Chofo a los toquines. Se lo llevaba el Chofo seguido a los toquines. Y siempre ahí andaba mascotorando también con su carnal. Pero su otro hermano no, nunca lo conocí. A ver si un día tengo el gusto de conocer a su carnal. Bien, pues seguimos aquí compartiendo material, recordando el buen Chofo. Voy a compartir un video que encontré acá en la página, en el YouTube del Chofo. Aquí vamos a poner un video haciendo comedia. Dice Gerardo Anaya Chofo, comediante. Woco Taberna, algo así. ¿Qué dice? Woco Taberna, 15 de enero del 2019. Vamos a lanzar ese video para escuchar al Chofo. A ver si se escucha chido, ¿no? Vamos a verlo. Esto dice así. (Risa) Con ustedes, el siguiente comediante. Gerardo Anaya, Goyo. Bueno, buenos días. Estuve a punto de decirles buenas tardes, pero creo que son buenas noches. Es que traigo horarios. Yo soy Gerardo Anaya, el Chofo. Y la intención es cantarles una cancioncita para que pasen un ratito agradable, lo cual significa que no les voy a cantar nada de tristeza, ni de melancolía, ni de romanticismo, y mucho menos rock urbano, banda o reggaetón, porque la verdad esas canciones a mí sí me dan mucha flojera. Y todavía sigo pensando si el reggaetón realmente es música. Bueno, está bien. Esta es una declamación, es de Chava Flores, y esto dice así. Qué triste es morir sin haber amado, pero más triste es acostarse sin haber cenado. Shakespeare, o como decía Cantinflas, Shakespeare. Pudo más una taquiza que mi más ardiente amor. Cuando yo me declaraba te di un hambre de favor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, vamos al parque a platicar. Al pasar frente a los tacos yo te daba el corazón, pero en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón. Y para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero tres de lengua para empezar, otros tacos de suadero, seis de bofe y de guajá. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Cuando quise poner fecha para iglesia y para civil, te aventaste como flecha al cachete en el pie. Pero que estaba satisfecha, ay mijita, yo te hablaba de garfín. Digo, por la combinación de limón, la cebolla, el cilantro, la salsa. A veces hay de habanero o manzano curadito, epazote, pepinos, rábanos, papaloquelite. Ya se me antojó. Ah, no, perdón, yo estoy cantando. Bueno, declamando. Al llegar a los de oreja entró en la preocupación. Vinos esos buches, los de nana y chicharrón. Siguió el cuero en la taquiza y hasta el hígado surgió. Y siguió lo demás, la longaniza y el riñón. Y al llegar a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar. Tres cervezas bien heladas, caguamones. Seis machitos para acabar. Al final llegó la cuenta y me tuvieron que prestar. Entonces dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz: y esto bueno de botanas, ahora invíteme a cenar. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Es el ataque. ¿A qué me adelanto, verdad? Creo que soy el único güey que está utilizando el micrófono, esta cosa, ¿no? Esa es la taquiza de Chava Flores. Obviamente yo le metí mano, le hice unos arreglos porque soy un metiche. Y ahorita me quedé pensando en algo que había dicho hace rato. ¿Ustedes saben cuántos güeyes, bueno, más bien, cuántos güeyes conocen ustedes que cantan reggaetón? Puto, un chingón. ¿Pero cuántos de esos güeyes realmente saben tocar reggaetón? Pues yo creo que muy pocos, ¿no? O sea, yo sí podría tocar reggaetón, pues es bien fácil, ¿no? Aburrido. Me acordé ahorita del rock alternativo, ¿no? Aburridísimo. Me acordé ahorita de una cosa. ¿Saben ustedes cuál es el síndrome de Arjona? La mitad de las canciones de Arjona se parece a la otra mitad de las canciones de Arjona. Yo soy Gerardo y bueno, también espero que ustedes hayan pasado un ratito divertido porque esa era la intención. Si alguien tuviera alguna monedita con la que quisiera cooperar, se los voy a agradecer. Como dicen en mi pueblo, se van por el suelo porque es más fácil, más seguro. Bueno, cuando se vayan, espero que hayan pasado un ratito divertido. Muchas gracias, yo soy Chofo, ahí me encuentran en el Facebook como Chofo, arroba Chofo Comediante. En mi Facebook personal, Chofo Anaya, Gerardo Chofo Anaya Incógnitos, y mi YouTube es Chofo Revival. No tengo Instagram porque, güey, ya sé que se llama Instagram, pero me da flojera decirla así. Más bien estoy haciendo bullying al Instagram. Muchas gracias. Espero que se hayan divertido mucho. Gracias. Escuchamos al Chofo en su presentación que tuvo en el Woco Taberna el 15 de enero del 2019. Que hizo esa presentación del buen Chofo. Sí, con esa gracia que le caracterizaba al buen, el buen Chofín. Y pues seguimos por acá compartiendo material. Y estamos ya casi por cerrar la transmisión del día de hoy dedicada al buen Chofo. Ese camarada, ese buen amigo. Muy divertido convivir con el Chofo. De repente pues también teníamos nuestros encontronazos, ¿no? Ya saben. De repente acá había cosas en las que, pues sí, ya saben, pues como todo, ¿no? Estamos conviviendo y de repente pues sí, hay cosas que igual a uno le sacan de onda y así, ¿no? Pero después de todo, pues sí, mantuvimos una amistad chida, ¿no? Hubo un tiempo en que sí dejé de ver al Chofo, trataba de localizarlo el cabrón. Y no me contestaba el phone y le mandaba mensajes y tampoco. Digo, ¿qué onda con el Chofo? ¿Qué trans? ¿Habrá perdido su phone o qué onda, no? Y entonces una vez me lo encontré, el año pasado me lo encontré todavía el Chofo. Fui a visitar a mi cuate, el que vive por su cantón, el que les digo que tenía su café internet. Entonces dije, voy a visitar a mi cuate, ya tiene un resto que no lo veo, ¿no? Y entonces le hablé y ya nos quedamos de ver y me lancé a verlo. Y ya estuvimos ahí cotorreando un rato y después salimos a la tienda. Y en eso que veo un güey que pasa por mi lado. Dije, este cabrón yo lo conozco, ¿no? No, pues es el Chofo, cabrón. Y ya que le grito, Chofo, Chofo, y ni más, no hacía caso, ¿no? No volteaba, como que no me escuchaba. Pues ya que me acerco y que lo agarro del brazo, le digo, ¿qué onda? ¿A poco no se acuerda de mí, cabrón? Y así como que me veía así, pero como que no me reconocía porque yo llevaba unos lentes y llevaba una gorrita. Dice, no, sí, ya te reconocí. ¿Qué pasó al Arturo, no? Arturo, ¿no? ¿Qué onda? Ah, ¿qué onda, Chofo? ¿Cómo estás, cabrón? Lo vi un poco distraído, ¿no, al Chofo? Y ya platicamos un ratito ahí, ya me platica que sí seguía con su onda del radio, porque también él tenía un programa de radio, ¿no? También se inspiró para poner su programa de radio, el Chofo. Y ya platicamos, y un ratito ya, dije, pues, que íbamos a estar en contacto, ¿no? Pues, para ver qué onda, si nos podíamos ver en algún momento. Pero pues ya no pude localizarlo nuevamente al Chofo, ya no, como les digo, le mandaba mensajes y no respondía. Y yo como sabía que estaba metido en la onda de la comedia, una vez me regalaron unos boletos para una presentación de ese tipo, ¿no? De lo que hacía el Chofo, ¿no? Que le llaman stand-up o open mic, algo así. Dije, no, pues ¿quién? Yo no voy a ir, tengo los boletos, pero yo no voy a ir al evento, ¿no? Digo, pues ¿a quién puedo invitar? Digo, pues le voy a ir al Chofo a ver qué onda. Entonces le hablé por teléfono, pero nunca contestó. Y luego le mandé un mensaje y tampoco contestó. Y así se perdieron los boletos. Dije, chale, este Chofo, qué tranza. Y ya total, ya no lo pude ver más al Chofo. Después de ese día. Hasta que me entero de esto que sucedió, que estuvo muy cañón. Y pues bueno, pues así es la vida. Ya saben, estamos por un ratito y de repente pues ya nos fuimos para otro lado a hacer relajo, ¿no? Y bien, pues mientras estemos por acá, pues vamos a tratar de pasarla chido y convivir de la mejor manera, ¿no? Vámonos con otro tema de The Doors, recordando al buen Chofo como un homenaje para él, esta transmisión. Y vámonos con el tema de LA Woman, de The Doors, de ese disco LA Woman del año de 1971. Y esto dice así. Thank you. afternoon, a lost angel, city of night, city of night. Keep on rising. In the mojo rising. Escuchamos a Lady Woman de The Doors. Tema que compusiera Jim Morrison a la ciudad de Los Ángeles, a las mujeres de Los Ángeles. Más bien a la ciudad de Los Ángeles. Y viendo más bien a la ciudad de Los Ángeles y describiéndola como si fuera una mujer en su canción, pero de alguna forma estaba hablando de la ciudad de Los Ángeles, California, donde surgieron estos grandiosos músicos, ¿no?, de los Doors, originarios de Los Ángeles, California. Una banda legendaria de los Doors que dejó un gran legado, ¿no?, con muchos discos muy buenos, tremendos temas y una variedad muy chida, ¿no?, de música, influenciada principalmente por el blues y el jazz. Aunque también le metían a la onda clásica, era muy versátil los Doors. Una banda, una agrupación que le gustaba experimentar y explorar nuevos horizontes dentro de la composición de aquellas épocas, en aquellos tiempos. Y podemos escuchar a los Doors, ¿no?, como una banda que es como atemporal, ¿no?, que sigue sonando pues como muy actual, a pesar de que ya han pasado muchos años de sus producciones. Una música tan genial que crearon estos camaradas de los Doors. Y por acá dice René, ya se sentía el frío a esas horas y mi cuate Chelo, otro amigo de mi hermano y yo, ya le estábamos entrando al Wiscol. En lo que llegaba el Luis con su esposa, dice, para ya empezar a tocar. Sí, me acuerdo que sí, ese día estaba haciendo un buen de frío acá. Yo tenía acá creo que nada más llevaba una playera y le tuve que pedir al chofer un suéter. Lo bueno es que sí me alivianó. Estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, recordando al Chofo algunos momentos que compartimos con él. Varios momentos chidos. Acá compartió Luis unas fotos. Dice, son todas las fotos, amigo. Dice, son pocas. Pensé que tenía más fotos. Pues está bien, René, Luis, con esas fotos está bien, pues ya de alguna forma, pues ahí está un recuerdo de aquel momento. Yo voy a buscar a ver si tengo algunas por ahí, a ver qué tengo por ahí guardado, a ver si encuentro algo de material para compartir también, ¿no? Dennis Figueroa, dice, mi camarada de Costa Rica, amigo de Luis también, y de René, y de Alex Trasher, de mucha banda de por acá, dice. Dice, qué bueno, dice, saludos Arturo, dice, sí, pues por acá compartiendo acá el material, una foto, bueno, les compartí nada más una foto de Luis, y tocando ahí en el toquín del que realizó el buen Chofo ahí en su casa, en el 2008, y recordando al buen Chofo, ¿no?, que recientemente partió, ¿no?, esta semana. Sí, yo me enteré el jueves, creo, el miércoles en la noche. Estaba yo explorando ahí mi Facebook ya como a las 11 de la noche, 11 y cacho. Creo que fue el jueves o el miércoles, no me acuerdo bien. Pero vi el mensaje que puso Lobo y ya me enteré y digo, no, pues estuvo cabrón. Sí me sentí medio sacadón de una, fue muy sorpresivo. Sí, son cosas que sí te sacan de onda, ¿no? Porque pues es gente con la que has convivido un buen y que tiene cierto aprecio y de repente pues de recibir una noticia así como que siempre pega, ¿no? Dice Luis que les va a publicar en su Facebook las fotos. Bien, entonces, Luis, para tener acceso a ese material. Un saludo para el buen Enrique Díaz, mi camarada. El buen Enrique. Y a Dennis hasta Costa Rica, vientos. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos el día de hoy de la transmisión que dedicamos al buen Gerardo Chofo, a Naya, como una especie de pues de homenaje, ¿no?, a este gran amigo que acaba de partir a un nuevo plano y a seguir haciendo sus travesuras por allá, ¿no? Travesuras a las que nos tenía acostumbrados el Chofo. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Y acuérdense que tenemos ese podcast, esa entrevista que tuvimos con Chofo ya hace 4 añejos, aquí en la Casa del Rock. Y después de esa entrevista que tuve con el Chofo en esa ocasión, hicimos otra. No me acuerdo si pasó como un año para hacer la otra transmisión, no me acuerdo. Pero sí fue un ratito en lo que la volvimos a hacer. Voy a buscarla también para compartírselas, tan por si la quieren escuchar. Ahí también llegó con otro de sus cuates y se aventó unas rolas acá de su banda con la que estaba tocando. Mi camarada Armando Ramírez. Saludos Arturo, buenas vibras y mucha energía hoy, mañana y siempre. Bien, entonces Armando, qué bueno que estás por acá. Esperemos que hayas escuchado algo de la transmisión. Y nos estamos viendo pronto, Armando, ya sabes. Ya últimamente nos hemos encontrado ya más seguido después de un rato de no vernos. De repente nos empezamos a ver seguido, así como 3 días seguidos. Y estuvo chido, ¿no? Volver a reencontrarme con un camarada también ya de antaño, que es Armando Ramírez. Un amigo que conocí en una escuela, en un CETIS. Me acuerdo que lo conocí ahí. Estábamos bien pequeños, teníamos como unos 17, 18 años. Y también nos conectamos bien chido porque también Armando también es un gran conocedor de música, un gran apasionado de la música. Y pues hicimos buena mancuerna, ¿no? Porque andábamos pues consiguiendo materiales, intercambiando materiales, yo conociendo mucha música que él comparte, que bueno, que él conoce, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, todo eso enriquece, ahora sí que el conocimiento que uno adquiere de la música, ¿no? Gracias a que mucha banda también comparte sus gustos musicales. Bueno, pues cuídense mucho, acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y también en cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Nos estamos viendo pronto, cuídense mucho, soy Arturo Chandra y estamos en contacto, ¿no? Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.